Tiempo ahora para su información local. Aquí seguimos, hora 14, datos de la actualidad informativa cercana en esta jornada, en el miércoles 8 de julio de 2015. Datos en clave local, comarcal y provincial en este tiempo de hora 14 y que pasan pues esencialmente por la situación en torno a ese incendio forestal de importancia que se iniciaba el pasado domingo en las zonas de Quesada, del término municipal de Quesada, que se recrudecía de forma virulenta en el día de ayer con la creación de nuevos focos ante la situación meteorológica absolutamente adversa, extrema, viene a decir el dispositivo de Infoca, y que ha motivado la llegada en la mañana de hoy del consejero de Medio Ambiente hasta nuestra provincia, donde dice va a permanecer hasta que se resuelva esta crisis, una crisis de la que vamos a tener detalles de primera mano, porque allí estaba Antonio Plaza, que se desplazaba hasta ese encuentro con el consejero a pie de obra en el centro operativo instalado pues en las inmediaciones del incendio, que tiene en este momento cuatro focos, de los cuales se pone especial atención en el más cercano a Larva para evitar que se acerque a zonas habitadas, y de momento pues parece que hay suerte en las condiciones meteorológicas, en una rola del viento, un giro que favorece los intereses de la extinción, o al menos que no se acerque a zonas delicadas. El tiempo está siendo muy responsable, protagonista informativo y muy responsable de lo que ocurre. 40 grados centígrados ya de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Las cosas no mejoran en lo meteorológico, desde luego, y confiemos que no las agraven. Situación extrema para el trabajo durísimo, arduo, de los retenes forestales, del dispositivo de más 150 hombres, de 16 retenes, de medios aéreos desplegados con toda densidad, con la participación incluso de la UME, que ya se ha confirmado desde el dispositivo Enfoca. En fin, un asunto a seguir muy de cerca. Pues ese dato nos sirve en el arranque de este tiempo de noticias, y como siempre, como es habitual, pues la información meteorológica tiene prioridad, tiene paso, nos ocupamos de ella en este momento, lo que ocurre en el tiempo, la previsión para las próximas horas y las primeras de mañana. Buenas tardes. Se mantienen algunos intervalos de nubes altas en la provincia de Jaén y esta tarde también se irán formando algunas nubes de evolución en las sierras. No se descartaría algún chubasco aislado y ocasional. Las temperaturas sin cambio, sigue el calor. Seguimos con aviso de nivel naranja en toda la provincia. Máximas que pueden alcanzar y superar los 42 grados en Cazorla y Segura, Morena y Condado y en el Valle del Guadalquivir, y los 40 grados en la capital y los montes. Concretamente, las máximas hoy rondan los 40 grados en Jaén, Cazorla y Villacarrillo, 41 en Linares, 43 en Andújar y 39 en Úbeda y en Alcalá la Real. Sopla viento flojo tendiendo a la componente oeste. Mañana jueves esperan cielos bastante despejados, aunque en las sierras de nuevo se irán formando algunas nubes de evolución. Las temperaturas sin grandes cambios. Seguirá el aviso de nivel naranja por máximas de 40 a 42 grados en Sierra Morena y Condado, el Valle del Guadalquivir, Cazorla y Segura, y el aviso ya será de nivel amarillo por máximas sobre los 39 en la capital y en los montes. El viento soplará flojo de dirección variable tendiendo a soplar del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Datos que completamos con lo local, decimos 40 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de Jódar, se espera una máxima de 42, la atención especial centrada en lo meteorológico para comprobar la evolución de ese incendio forestal, de esa situación de incendio, si fuera de control en algunos puntos que estamos viviendo en las zonas ya cercanas a nuestra la ciudad, comarca, incluso en Sierra Mágina, pues ya Larva, zonas de Huesa que se ven afectadas por este incendio. Un mínimo alto y estamos de lleno en esos datos informativos del día. 41 Linares, 20 ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. primer campus Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala Jódar 2015, a desarrollar del 27 al 29 de julio para niños y niñas entre 6 y 17 años. Se impartirá de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde en el pabellón cubierto del Complejo Polideportivo Palomares de Jódar, dirigido por Dani Rodríguez, entrenador del primer equipo y otros miembros del cuerpo técnico, con presencia de jugadores de primera división. La inscripción incluye camiseta y pantalón de entrenamiento personalizados, merchandising oficial, desayuno los tres días y diploma acreditativo. Inscripciones hasta el 10 de julio en la Secretaría del Ayuntamiento. Colabora Concejalía de Deportes del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar. Primer campus Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala Jódar 2015, a desarrollar del 27 al 29 de julio. Una oportunidad única de aprender y disfrutar del mejor fútbol sala. Bien, vamos a esos asuntos informativos del día. La cuestión en torno al incendio forestal y la meteorología que nos ayuda. Acaba de comunicarse que continúa el nivel rojo del plan de prevención decretado por la Administración Autonómica de altas temperaturas. La Junta de Andalucía mantiene en Granada y en Jaén esta nivel de alerta, nivel rojo en el plan de prevención de altas temperaturas. Y decimos, la preocupación está en torno a la evolución del incendio forestal de Quesada. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, se ha desplazado hasta Jaén, se ha acercado al centro operativo de seguimiento del plan Infoca, del dispositivo Infoca de este incendio en Larva. Hasta allí se desplazaba nuestro compañero Antonio Plaza. Una jornada dificultosa y con cierto peligro. La verdad es que sí, ha sido una jornada difícil, complicada, imágenes y sensaciones desoladoras las que hemos podido ver recorriendo los caminos rurales por entre los parajes totalmente devastados, con el color negro a ambos lados de la carretera, el humo que apenas si nos dejaba ver unos metros delante de nuestro vehículo por entre barrancos y caminos de tierra hasta llegar al centro de mando avanzado, donde los técnicos han ofrecido toda la información, tanto a las autoridades, al consejero, al delegado del gobierno central, al subdelegado del gobierno central, a la delegada de la Junta de Andalucía, al propio delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente, medios de comunicación, alcaldes, vecinos de las localidades afectadas. Recordamos que son Quesada, Huesa, Larva y Cabra del Santo Cristo. A pesar de no afectar a terrenos dentro del Parque Natural de Cazorla Segura y las villas, se tratan de parajes absolutamente espectaculares, los que hemos podido comprobar que quedan prácticamente irrecuperables, y todo pendiente de la situación y de la evolución meteorológica, como has apuntado, puesto que es la que, bueno, ha provocado el inicio del fuego, incluso por la activación en el día de ayer. Todo pendiente de estas horas, que es las que se prevían que pudieran aparecer fuertes rachas de viento y que las elevadas temperaturas pudieran complicar aún más las importantes labores, tareas que vienen realizando, sobre todo durante toda la noche, los miembros del Infoca, que han permitido, bueno, pues una llamada a la tranquilidad de los vecinos, que incluso había apuntado que se podía acercar al casco urbano, el más cercano, el de Larva. Hay que hacer esa observación. Es donde está centrada la atención, ¿no? Exactamente, sí. Se estaba centrando uno de los focos concretamente para, y se ha confirmado que, bueno, los vientos parece ser que podrían alejar el fuego de ese casco urbano, del casco urbano de Larva. En todo caso, el consejero se mostraba en sus declaraciones a los medios de comunicación que va a permanecer en el centro de mando avanzado hasta que la evolución sea favorable. Y mientras tanto, no va a hacer referencia a nada de estabilización y control, sobre todo teniendo en cuenta y valorando ese trabajo que decíamos en condiciones difíciles, complicado, incluso imposibles para los miembros del Infoca en muchos momentos. Podemos escucharlo. La situación ahora mismo es de expectación ante la los resultados que nos vengan después de las primeras intervenciones de los medios aéreos y de los retenes que a primera hora de la mañana se han desplazado a las zonas en las que, bueno, el fuego está más activo. Además, se está pendiente de un posible aumento del viento a partir de la una de la tarde que pudiera hacer cambiar las condiciones del incendio. Ahora mismo es verdad que no hay un viento importante, que durante la noche, pues lógicamente han bajado las temperaturas y los frentes, pues afortunadamente se vinieron bastante abajo, pero la clave estará a partir del mediodía, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas que se den. Ahora mismo la evolución no es mala, pero como digo, la clave estará a partir del mediodía. Se han dispuesto todo tipo de medios, estamos hablando pues de 16 medios aéreos, 13 retenes, más de 150 personas que están trabajando ahora mismo, dos bricas, un bulldozer. Se está haciendo un trabajo, yo creo que magnífico, por parte del dispositivo del Infoca y de todos los cuerpos que lo integran. Y como digo, bueno, vamos a estar a la espera. Yo personalmente voy a permanecer aquí hasta que la evolución del incendio pues sea claramente favorable. No vamos a hablar, ni mucho menos, de estabilización o de control hasta que no tengamos la certeza absoluta. Eran las palabras del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal. Hablábamos con los cuatro alcaldes de los municipios afectados, como decíamos, Quesada, Huesa, Larva y Cabra del Santo Cristo. Vamos a incorporar el testimonio quizá del más elocuente, la alcaldesa de Larva, María Ángeles Leiva, por aquello de que su casco urbano, el casco urbano de su municipio, era uno de los más próximos al foco del incendio. Sí, de momento parece que se salva. Anoche había un poco de riesgo de que pudiera afectar la zona de Larva, pero consiguieron controlar el fuego. Había muchos efectivos trabajando cerca y conseguimos que no afectara lo que es la Sierra de Larva, que era un poco el peligro, que ya entraba en términos municipales nuestro y podía extenderse bastante. Incluso se hablaba de la posibilidad de que, bueno, caso de llegar al bosque de Larva, pudiera incluso acercarse al municipio. No ha llegado tampoco, ¿no? No ha llegado al municipio, se ha quedado. Sí, tenemos esa preocupación. Anoche, a cosa de las 2 de la mañana, nos dejaron un poco más tranquilos porque se acercaron mucho más efectivos a la zona y estaba algo más controlado. No controlado totalmente, pero sí estábamos un poco, nos tranquilizaron un poco que al pueblo no iba a llegar todavía. Aquí lo hablamos. Pues el testimonio de una prueba, una muestra del testimonio de los cuatro alcaldes. Hemos hablado con ellos y tenemos la oportunidad de escucharlo en próximos tiempos. Desde luego, durísimo trabajo el que están desarrollando los operativos, los brigadistas de Infoca que participan en las labores de extinción, preocupación, como ven, la que se vivía en la tarde de ayer, especialmente dificultosa. De momento, difícil la estimación en una primera instancia y antes de la reactivación del incendio se hablaba de algo más de 250 hectáreas, pero es difícil todavía calibrar los daños que ha llevado adelante a lo largo de la noche y lo que llevamos de la mañana. Sí que se ha creado un cerco en torno a 2.000 hectáreas para que no vaya a más, pero bueno, se pretende aislar. Ni muchísimo menos se ha alcanzado todavía ese cerco, se ha creado ese cerco para que no vaya a más, pero en torno a las 200 hectáreas, pues un poco más es lo que ha crecido. Esperemos que las condiciones climáticas a lo largo del mediodía no endurezcan más esta situación y que se pueda reconducir, estabilizar y finalmente controlar y extinguir este aparatoso incendio, desde luego, que está llevándose por delante, no terreno de parque natural, pero sí zonas de altísimo valor ecológico, las últimas barreras forestales que ponían freno a la llegada del desierto de Huesa. La gente que conoce ese paraje bien entiende lo que quiere decir este mensaje. Un mínimo alto y vamos a ocuparnos también, aunque sea brevemente, de lo sucedido en el pleno de la Corporación Municipal de nuestra ciudad. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Bueno, pues para concluir brevemente, someramente, lo sucedido en el orden, en el pleno extraordinario, urgente, celebrado el día de hoy por nuestro ayuntamiento, una sesión urgente que se aprobaba, el carácter de urgencia de la misma, y que tiene dos claves. La primera de ellas, el cambio sensible en el tono dialogante, en el tono...